porque venimos desde el cuarto universo. Yo le estamos controlando este universo, porque es mi oficio dentro de este universo. Y ya lo sabes, eso es la elegancia. Porque venimos desde el cuarto universo. Yo le estamos controlando este universo, porque es mi oficio dentro de este universo. Ya lo sabes, eso es la elegancia. Si piensas que ya has escuchado algo así en otra parte, límpiate las orejas, mierda, esto es nuestro arte. Puedes llamarlo mi trabajo, puedes llamarlo mi pega. Como Napoleón Bonaparte soy un estratega. Si yo soy el adulto, eso te hace el bebito, sentado en tu baño haciendo caca, leyendo el Condorito. No soy bonito, es más, no me creo el cuento. He hecho casi de todo, solo me falta estar muerto. Algunos dicen que rapeo similar a un español, dímelo a la cara, eres maricón. Soy el libertador, cantautor, tomo el actual hip hop y lo transformo en algo mejor. Si las palabras se midieran, las mías miden millas. Soy más peligroso que el cura Tato en la capilla. ¿Estás tocando millas? No soy caballero, mantengo en mi conciencia lo esencial, lo primero. Y todavía intentas entender que dije al reverso. Solo respiro el aire desde el cuarto universo. Un emisor innato, un MC abnegado. Si tienes problemas con Emone o ancestros, porque estás cagado desde el cuarto universo. Yo le estamos controlando este universo, porque es mi oficio dentro de este universo. Ya lo sabes, eso es la elegancia. Echa verso. Yo hago versos dentro de este universo y verso honesto desde el cuarto paralelo para todo hemisferio. Y el estéreo suena bomber cuando probamos los bajos. No robamos, los ampliamos, nuestro estilo, mi trabajo. Doble H caballero, no soy mago, no hago magia. Estoy picado gangsta, ando en clica, no ando en mafia. Y me da rabia, se me hizo muy normal toparme con tu piño que no sabe cristalear. Ni te lo aceptaró, sabes que eso te gustó. Tu cabeza se mueve con el cuarto universo. Sé que andas en la web buscando mi mail para pedirme bases en formato MP3. No trates de encontrarle la quinta pata al gato. No trates de volarte con un cigarro de pasto. En el cuarto hago bases cuatro cuartos, corto el corte. Cuarto universo versus mi pasaporte. Porque venimos desde el cuarto universo. Yo le estamos controlando este universo, porque es mi oficio dentro de este universo. Y ya lo sabes, eso es la elegancia. Echa verso. Pase y vea mi talento. Ustedes acostados y yo practico mi acento. Por carretas me paseo, pero pasa guay mi flow. Aprenda freestylear y tú amigo a hacer beatbox en la calle en privado. Soy el negro codiciado de todo este condado. Si hay que hablar de mí, entonces me presento. El hombre de tus sueños, óyeme, es tan directo. Si quieres batallarme a hacer un freestyle, aconsejo desde ahora, refuerza tu blind. No quiero reventones, ni menos retobones. Si querías ser un MC, hazlo lleno como weones. Hey, paro, exclama. No tengo un puto aro, pero abajo algo se para. Hey, que perdóneme, ahora seré un caballero. Yo entreno día a día y tú aprendes a ser rapero. ¿Y de qué sirve mi nombre si cuando entro al escenario los raperos se esconden? Salvo a mis compañeros, ya acompaña mi esencia. Saludos a tu mina, portas un error de herencia. No rapie en tu frente porque irías de urgencia. Esto no es H Bahía ni menos el Mecano. Es rap original y el tuyo es como el ano. DJ Octavio tiene algo que decirte, ¿no? Mentira. Porque venimos desde el cuarto universo. Yo le estamos controlando este universo, porque es mi oficio dentro de este universo. Y ya lo sabes, eso es la elegancia. Echa verso. Porque venimos desde el cuarto universo. Yo le estamos controlando este universo, porque es mi oficio dentro de este universo.